Y dice el tema, el mandilón feliz. Para ti, compadre, para ti. Y pues por ahí se lo enviamos a toda la chaviza que nos acompaña de Cerro Azul, Suluapa, Naranjos, Poza Rica, de todo el estado de Veracruz, el saludo cordial. Y esa noche que por aquí se encuentran bailando Monterrey, Nuevo León, con la música del poder musical del grupo Láser, en esa noche sabrosa. Y continuamos con más y más sabor, Láser. Claro que sí, vamos a seguir enviando la música. Vamos a enviarles el tema de